Liverpool es parte de mi vida. Presenta Mejor con Gaby Vargas. Comunicación, pareja, salud, imagen, familia, mente, cuerpo, espíritu. Mejor con Gaby Vargas. Es esa persona amable, muy especial y generosa que te recibe en la biblioteca. Ama los libros tanto como nadie más y parece poder leerlos sin la necesidad de abrirlos. Tiene una memoria sorprendente y su mirada es capaz de atravesar las páginas de los libros. Te hablo del bibliotecario, considerado agente social y constructor de información. Este pasado 20 de julio se conmemoró el Día Nacional del Bibliotecario. Desde hace algunos años, la Cámara de Senadores de nuestro país aprobó la inclusión de este día en nuestro calendario cívico. El objetivo principal, fortalecer la campaña para las bibliotecas de México, así como también el programa hacia un país de lectores. En nuestro país, la Red Nacional de Bibliotecas Públicas opera actualmente a 7.363 bibliotecas establecidas en 2.281 municipios, 93.2% del total existente en el país, y proporciona servicios bibliotecarios gratuitos a 30 millones de usuarios anualmente, de acuerdo con datos proporcionados por Conaculta. Asimismo, la Red Nacional de Bibliotecas realiza con frecuencia cursos sobre cómo funcionan las bibliotecas públicas, cómo se organizan los catálogos e incluso cómo se reparan los libros. En su rubro de capacitación para el fomento de la lectura, la Red Nacional imparte cursos de estrategias en torno al fomento de la misma y las nuevas tecnologías o lectura en voz alta. Así también existen escuelas dedicadas a la formación profesional de un bibliotecario, como la EMBA, Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía, donde se imparte la licenciatura y profesional asociado tanto en archivonomía como en biblioteconomía, en su modalidad escolarizada, a distancia o carreras profesionales como la licenciatura en bibliotecología. Bueno, pues a nivel maestría existen también algunas escuelas que la imparten, como la Universidad Nacional Autónoma de México y el Colegio de México. ¿Pero qué hace un bibliotecario? Por supuesto, como su nombre lo dice, mantienen en orden los libros en los estantes, acomodan aquellos que han sido consultados, pero también aplican programas de motivación a la lectura de forma periódica a través de estrategias, como por ejemplo, la hora del cuento, periódicos murales y presentaciones de cuentacuentos. Un bibliotecario profesional posee una sólida formación académica, una cultura general bastante buena que lo lleva a interpretar de manera acertada las necesidades de información de los usuarios a fin de orientarlos. Asimismo, un bibliotecario tiene una función pedagógica esencial. Ayudar, orientar y conocer son algunas de las características necesarias en su labor, lo cual supone un amor hacia su trabajo, pero también la cualidad de generar amor por los libros en los usuarios de su biblioteca, una tarea nada sencilla. Así que bueno, la próxima vez que vayas a la biblioteca, agradece su labor, pero sobre todo, aplaude su actitud de amor a los libros y procura contagiarte de ese entusiasmo. Ya lo decía el escritor argentino Jorge Luis Borges, ordenar bibliotecas es ejercer de modo silencioso el arte de la crítica. Así que reconozcamos la labor en la cultura de nuestro país que realizan los bibliotecarios. Entra en contacto con Gaby Vargas. Visítala en Twitter, Gaby-Vargas. Liverpool es parte de mi vida. Presentó Mejor con Gaby Vargas.